Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. Donde más aprendo, no es la tele viendo. Fenchen Zunguain al lado del fogón sintiendo. Bueno, esto es muy lindo que de venir a la escuela, porque yo por lo menos he terminado, pero no he terminado bien la escuela. Y lo que me puse más de venir a la escuela es para saber nuestros derechos, para poder defenderlos en todos los que andamos en la calle. Por ejemplo, nosotros somos de una comunidad mapuche que tenemos que saber nuestros derechos y no se cumple. Por ejemplo, la 169, que son nuestros derechos de consulta, no se cumplen. Y la 260, que son los derechos de nuestras tierras, tampoco. Ya hemos estado en un parlamento que no los dejaron hablar, y por eso mismo tenemos que aprender para poder defenderlo. Terminar la escuela y poder defenderlo nosotros como comunidad. Y bueno, la radio de la escuela está muy bien porque nosotros podemos hablar lo que nosotros sentimos, y los únicos son los que los pueden escuchar por los problemas que tenemos. Porque si vamos a otra radio no lo dejan de entrar. Como nosotros estuvimos en un parlamento hace poquito, estuvo el gobernador y el gobernador se tuvo que ir porque nosotros íbamos a decir algo de que no permitimos en las mineras, en los lugares de frontera. Como ya no tienen más petróleo en la meseta, entonces quieren venir a sacarlo la tierra para poder llevarse el agua y perforar nuestra tierra. Y así lo vamos a quedar sin agua, sin ambiente limpio, nada. Los viernes, de 19 a 20 horas, escucha Historias No Contadas por Radio La Negra 90.1. Donde más aprendo, no es la tele viendo. Fenchen Zunguain al lado del fogón sintiendo. Cada palabra enhebrada y tejida, fuerza antigua nos da vida. El agua está casi hervida, ahora sirves tú. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo va, Fabián? ¿Cómo va eso? Buen instante, profe. ¿Cómo le va? Llegó un paisano acá. No me grite, hombre. ¿Todo bien? Dejé caballo ya comiendo pasto a la esquina al lado del puente. ¿Lejos? Lejos, lejos. Se lo van a hacer fiambre. No le importa. No te escucho nada porque no hablaba el micrófono. Ah, ahora habla. Ahora sí. Sí, lo dejé con el poncho. Bueno. Por eso vienen la palgata. Vamos con una guaña por acá para bailar. Hoy es cumpleaños, así que la radio vamos a bailar un rato. Hoy es cumpleaños, ¿sí? Claro. Hoy es cumpleaños, así que vamos a estar haciendo un programa especial. ¿Qué te parece? ¿De 10? No, de 10 no, ya van como... ¿Cuántos eran? Ya no me acuerdo, pero... ¿Cuántos mensajes ya? Como 80 y pico de años, che. Ah, bien. ¿Llegaremos nosotros a esa edad? Bueno, parece que no, No sé, no sé. Bueno, Fabián, te paso ahí el micrófono para que vayas presentando a los compañeros. Bueno, Rubén primero. Primero Rubén. Es que es tímido el chico, ¿no quiere hablar? Hola, Fabi. Hola, Rubén, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien. Sí, sí, se estábamos extrañando. Sí, uy, ¿qué pasa que no viene el locutor? Sí, vamos, sí, estamos... Sí. Ya te estábamos a ir a buscar a tu casa, así que... Sí, sí, no, con los bomberos. No, pero está bueno porque hoy es un día muy especial, un día de festejo. Así que bueno, bien contento y bueno, preparándolo para la fiesta de la tradición. Así que ahí estamos, a pleno trabajando. Y bueno, sí, va a ser un día, esos días 2 y 13 van a ser un día muy lindo para trabajar. Está bueno. Así que ahí vamos, está trabajando ahí un poco. Bastante gente va a ver. Sí, hoy cuando iba para abajo, justo para Ancilla, estaban los autos los autos de las mil millas. Así que ahí me puse a entretener a sacar mi foto. Me dio un par de fotitos ahí, pero bueno. Y eran todos viejitos que se asustaban y bueno, se escondían y se iban enseguida porque tenían miedo. Se asustaron. Sí. Y te dijeron, ese Rubén me va a sacar la foto, me voy en coche, dijo. Se fueron rápido. Se fueron rápido. No, bien, por suerte, gracias a Dios, bien, y bueno, gracias a Dios que voy a poder trabajar allí. Así que, bueno, así que ahí estamos, tranquilos, y bueno, saludos ahí a las compañeras que, bueno, están, estaban calladitas, no las queríamos. No hablan nada, la compañera, no, sí, no. Así que, bueno, no, y al profe, no, igual, que, bueno, no, no. Lo hizo un poco de, bastante, sí, lo hizo sufrir al César, así que hoy lo vamos a hacer sufrir nosotros. Sí, sí. Sí, sí, qué bueno. Sí, no habla nada tampoco el profe, viste, no, calladito, tímido también, sí, sí, tímido. Sí, sí. Sí, está muy calladito, sí, sí, qué bueno. Y dice que es sordo. Sí. Sí, es sordo, sí, escucho, sí, poquito nomás. Claro, sordo y gordo, dijo que él. Ah, no, ahí le bueno, ahí le pasó a las compañeras, sí, claro. Que pasar, ¿eh? No, está ocupado. Hola, Mirta. Buenas tardes, Fabián. ¿Cómo andás? ¿Cómo le va? Mucho gusto, encantado de conocerte. Gracias igualmente. Un placer. ¿Cómo anda tu familia? Bien, ¿la salud? Bien, todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Con bueno, el día de hoy, hermoso. Sí. Mucha gente en Bolsón, severo turismo ya. Primeramente agradecemos a la audiencia, a todos los que los van a escuchar en esta tarde. Qué lindo, llegamos otra vez al programa, el jueves pasado no lo pudimos hacer, así sí, que bueno, ahora estamos acá, cumpliendo años, la escuela también. Sí, la escuela, sí, cumpliendo un año más, claro, así que bueno, muy hermoso todo, 63 años. Wow. Sí. ¿Llegaremos nosotros? Así como vamos, parece que no. No, yo parece que no voy a llegar ni el 80. Así que bueno, 83 años no es un 70, 63, no es un año ni dos, no, es bastante, una etapa, sí, sí, una etapa grande. Así que bueno, saludando a todos los que estamos estudiando, todos los compañeros de acá que estamos en nuestro grado, así que también saludando al profe que está junto a nosotros también. Que yo los bendiga a todos por iguales. Un lindo día los dio Diosito para poder estar en este día. Y bueno, vamos a festejar con charla, con y bueno, todo. Algo, vamos a charlar algo. Sí. Vamos a reír, sí, un rato. Nos vamos, sí, a reír un rato, claro, vamos a escuchar a los, sí, que vamos saludan a también. Vamos a al profe también, vamos a sacar, sí, claro. O lo vamos a gastar al profe hoy. De otra parte, también saludo para todos los que lo están escuchando en esta tarde, los que los van a escuchar. Un saludo muy grande para todos. Así que bueno, aquí estamos y... Le mandamos un saludo a la directora acá también. Sí. A todos los que nos están escuchando en la escuela. Sí. Bueno, le paso a mi... acá para que salude. Hola, abuela. ¿Cómo hola, anda? Fabián, ¿cómo anda? ¿Cómo anda de salud? Ahí andamos, un poco mejor hoy. Me alegro. Un poco angustiada andaba todos estos días, pero... Sí, sí, bueno, el tiempo, los virus que hay en el aire. Sí, sí. No, porque tuve un aviso de una persona que me ayudó mucho cuando recién me quedé sola con, sí, los chicos. Ajá. Falleció el otro día, así que no pudimos ni viajar, así que... Ah, mira. Muchos años le conocí, más de 40 años que la conocí. Ajá. Así que estos días ya ando bastante mal, pero bueno, digo que me saqué adelante. Son cosas de la vida, lo que pasa, que vamos a... La verdad que no es fácil porque uno... Sí, sí. Ha confiado en esa persona, me ayudó mucho cuando recién me quedé sola. Así que por eso hay un poco de angustia en mi vida. Sí, sí, pero hay que seguir adelante, bueno, todavía. Saludo a todos mis compañeros que estamos en este lugar. Como decía el profe, que cumpliendo años la escuela, así que la verdad que teníamos que haber hecho algo, una tortita en que sea, pero no. La verdad que no andaba bien, así que no hice nada. Así que saludando al profe también. Y así todo lo que están escuchando. Otro día me decía mi hija que Sandra, que creo que estuvo cumpliendo años, así que si está escuchando, le deseo feliz cumpleaños. Eso. Así que a mi esposo, bueno, no, yo sé que no lo está escuchando porque había salido, a la noche estaremos escuchando el programa. También saludo a Mauro, Rosana, que están en la escuela, Ángela, y así todos los que me conocen acá en el Bolsón. Y esta sería mi palabra. Y le mandamos saludos para todos. Bueno, muy bueno. Dominga, y vos habías pedido un tema. ¿Te acordás? Sí, pero no me acuerdo. ¿De qué? De Mercedes Sosa querías. Ah, sí. ¿No? ¿Te acordás qué tema era o no? Ah, creo que sí. Para Mercedes Sosa solo le pido a Dios. Así que, bueno, ese se lo voy a dedicar a Sandra. Ahí que va. Lo está escuchando. Con todo mi cariño y, bueno, hace rato que no la veo, pero bueno, le deseo lo mejor. Un abrazo para Sandra, entonces. Feliz cumple. Sí, la pobreza no es pobreza si se tiene la madre y el padre juntos, unidos. Que tengan problemas económicos es una cosa, pero... Thank you. vivir una cultura diferente. Todo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, gobernando por la inocencia de la gente. Estás escuchando Historias No Contadas. Estás sordo, no escuchas nada. Bueno. Te escucho. Ah, hola. Hola, Fabián. Bueno, y con esto de que... de qué es el cumple de la escuela, tenemos algunos mensajitos, los vamos a ir pasando para que se puedan escuchar. Los mensajitos que nos llegaron en realidad, por ahora, al menos, de un solo anexo, del anexo del barrio Esperanza, allí donde está la seño Bea. Uh-huh. Así que vamos a escuchar lo que nos mandaban en realidad para la semana pasada, que como no hubo luz no pudimos hacerlo. Se acuerdan que hubo mucho viento, sí. Y no fue posible. A mí se me voló toda la chapa completa. Sí, sí, sí, eso. Sí, sí. No sé si fue ese viento, pero... No, si era el viento esa. ¡Bium! Hizo la chapa. Pero no quedó ni una. No, ni una. Bueno, ahí vamos. A mí me gusta porque vos te reís de la gente, pero también te reís de vos. Y eso es sano, porque si vos te rieras solo de la gente, uno diría que no está bueno. Pero vos te reís de todo, incluido de vos mismo, ¿no? Bueno, una aclaración que hace rato te quería hacer, que a veces parece medio cargoso cuando te ensañás con el profe o con él, pero yo me la banco contento porque veo que vos te reís de todos, inclusive de vos mismo, ¿no? Y eso quiere decir que no es que estás siendo malicioso, sino que tu objetivo es reírte, ¿no? Está bueno. ¿Qué ibas a decir? Nada. Ah. Me voy a reír de vos. Bueno. Pero ahora sí. Respeto que vamos a escuchar unas compañeras que capaz que no las conocemos, ¿o sí? Capaz que sí. A ver, vamos a escuchar. A escuchar, por la voz. A ver qué dice, espérate que le subo el volumen. Hola Javier, hola a todos los que estén escuchando. En el marco del cumpleaños de la escuela, les mandamos unos audios desde la escuela, desde el anexo del barrio Esperanza. Ahí las chicas cuentan un poquito qué las motivó a comenzar en la escuela de adultos. Hola, yo vine a la escuela porque quiero aprender a leer y escribir. Tengo una niña que está en primer grado y viene a la misma escuela, y me queda cerquita de mi casa. Hola, soy Mari. Comencé la escuela porque necesitaba aprender a leer y aparte mis hijos me insistían para que aprenda ahora yo, porque ellos son todos grandes. Y bueno, eso, y quería aprender un poquito. Bueno, ahí estaban los mensajes de Mari y de otra compañera que capaz que ahora Bea nos puede decir el nombre, si nos están escuchando. Pero bueno, ahí van los mensajitos, van llegando. Del resto de la escuela no tenemos novedades, pero por ahí en algún momento nos llaman. Ahí va. Bueno, ¿qué tal el cumpleaños? ¿Le cantamos el cumpleaños a la escuela? Bueno. ¿Les parece? Esperen, sí. Que por ahí lo tenía, pero no sé dónde está. No quiero meter la pata de nuevo. Ay, ¿a dónde se cayó ahora? ¿No ves? Se cayó por ahí. No tengo los anteojos. Se le cayó la torta de este. Bueno, ahí va, ahí va. ¿Qué tal? Ahí está. Ah, no, este no era. Ah, sí. Ahí va. ¡Feliz! Bueno, feliz escuela cumpleaños. Ah, no, no era así. ¡Feliz cumple escuela! ¡Claro! 63 años. Bueno, no sé qué le habrán puesto al mate cocido, ¿no? ¿O será el calor? No, el calor. Bueno, che, y... Nos vamos a venir mareados el otro día, ese día que decimos que fuimos a comprar y te venimos mareados, o sea, viste, los guías de turismo, ¿con qué cosa agarramos? No, porque... La montaña. El problema era que yo decía, ustedes me avisan, claro, cuando tengo que doblar, no me avisan, no, yo seguía derecho. ¿Viste? Quería agarrar la loma, viste, así. Iba a estar la loma y me había completo, ¿viste? No. Bueno, y salió la quinta revista, Fabián. Y ya vendí hoy 7. ¡Fua! Tremendo. ¿Viste? 1 de noviembre. En punto, sí. Estuvo la quinta revista. En la calle está. Ya. En la calle. Claro. ¿Sobre quién era la historia de esta vez? De Rubén. De Rubén. Historia de vida de Rubén. ¿Qué tal? Toda la historia. De chico, de grande, todo completo. Todo larga. Claro. 2 hojas la historia de Rubén. Sí. Así que ahí está, con foto también, ¿no? Bien ahí, Rubén. Lo criamos juntos. Esa parte no sé si la contaba. Ah, no, esa parte no la contó. No, la parte esa sí me olvidé contarla. ¿Viste? Bueno, solo con Fabi, bueno, lo criamos juntos. Y bueno, siempre cuando estaba mi viejo, bueno, estaba mi viejo en mi vida, él siempre estaba con nosotros. Siempre por ahí aparecía en la mañana, en la tarde, y decía, bueno, digamos que es con guardar las tortas fritas porque por ahí... Se me pegaba el bolsillo. Se le pegaban los bolsillos y ya teníamos que esconder las tortas fritas porque decía, sí, bueno... Sí. Sentía luego la torta frita y aparecía así, que alguien va a aparecer, y era Fabián. Claro. No, pero la verdad que, bueno, yo él siempre lo respeté como un tío, porque bueno, es parte de casi, bueno, de mi papá. Bueno, se quedaron junto con mi papá, porque fueron junto con mi papá a la escuela, y sí, yo lo respeto como un tío, pero todavía es medio mañoso, pero igual lo quiero todavía. Lo quiero mucho, pero... No, y a el dedo también, un poquito mañoso también, ¿eh? ¿Viste? Para venir a la escuela, bueno, y algo él, más, ¿eh? No, él me ayudó un montón cuando pasamos un momento bastante... La pérdida de mi viejo, bueno, él estuvo con nosotros en las buenas y en las malas, así que... No, siempre estuvimos juntos, estuvimos haciendo actividades, estuvimos andando de para acá, para allá, andamos de paseazo, andamos... Hacíamos cosas que a nosotros gustaba. Pero ya cuando lo veo por ahí nomás, ya me lo veo y decía, este es un payaso, porque ya se... Por la risa ya los ha conseguido, pero... Ya el otro día ya lo gasté, ya. ¿Sabes cómo lo pusimos? Pero... Piñata. Claro, como dijo un piano, tenemos la piñata. No, está bien, yo no tengo problema. Está bueno. No, pero estamos contentos y bueno, porque bueno, un cumpleaños de la escuela, así que estamos re contentos, así que bueno. Y bueno, y acá estamos y bueno... Y contento por la revista, porque bueno, la revista, ahí mi hermana me decía qué linda historia que bueno, que yo conté. Y ella me dice, ¿de dónde sacaste tanta historia? Me dice, y ella me dice, y bueno, ella se te grabó que dice, Qué buena historia que contaste, ¿sí? Porque bueno, vos lo criaste en... yo cría a los 6. Así que... Y bueno, y ahora que son grandes, bueno, ahora me cuidan ellos a mí, así que... El chiquitito bueno, de la casa todavía, el bebé. No, contento y bueno, feliz por la revista, así que bueno. Ahí tengo toda mi historia contada que contamos, así que bueno. Así que bueno, sirven todas mis palabras. Bueno, y a ver, me voy a acercar yo acá con mesa, silla, todo acá, Dominga. Dominga, ¿vos te acordás qué más dice la revista esta vuelta? La verdad que no. A ver, vamos a abrir una revista. Vamos a buscar una revista. Mirá, acá tenemos... ¿Aumentaron las revistas? No. Mirá que aumentó todo, pero la vida, todo. Los sueldos no, así que las revistas tampoco aumentan. Todavía me preguntaba si habían aumentado, le digo que no, por ahora no. Así que, bueno, esperemos que la podamos vender. Bueno, y esta revista, nosotros veníamos trabajando cuestiones de, bueno, de cómo está la economía, cómo está todo muy difícil, y veíamos que lo que viene va a estar mejor o peor. Yo creo que va a estar peor, para mí por lo menos. Yo veo que va a estar peor porque las cosas van aumentando. Hoy nomás estábamos hablando con mi esposo, dice, bueno, subió la nafta. Subiendo la nafta sube todo de nuevo, así que parece que este año va a estar bastante mala la fiesta. Sí, la fiesta y antes de la fiesta y después de la fiesta, va a estar malo todo. Entonces, ya habíamos hablado del cooperativismo, habíamos hablado de el cooperativismo como una forma de organizarnos frente a la crisis. También habíamos hablado de las compras comunitarias. Nosotros formamos esta cooperativa desde el barrio que vende y hace las revistas. Y algunas otras cosas. Estuvimos ahí vendiendo hojitas de laurel. Y después con eso hicimos compras comunitarias, que también estuvimos investigando, que es una forma de afrontar la crisis y que cueste menos. Porque comprando de a más sale más barato. No siempre, pero si... Nos juntamos mucho y compramos todo junto, sale un poco más barato. Ahí habíamos hecho entrevistas a la gente del CEA, bueno, a distinta gente. Y después también, todo lo que uno hace no alcanza, dijimos, bueno, pero ustedes vienen sobreviviendo a crisis tras crisis porque tienen un saber que les ayuda a sobrepasar las crisis. Y entonces dijimos, ¿cuál es ese saber? Y entonces empezamos a hablar de las cosas que ustedes hacen. ¿Qué hace Fabián? Yo estoy sentado acá. Ah. Yo junto hongo, seco hongo, y la semana que viene ya tengo pedido. Varios amigos acá, pero vamos a hacer trueque. Ahora hongos, pero después en otra época, ¿qué hacen, Dominga? De las nueces. ¿Y en otra época? La... Mosqueta. Y después, en otra época, también hongos. ¿Y después qué más, Fabián? Yuyo. Los yuyos. ¿Y te acordás? Castaña. También vende Fabián la castaña. Castaña, nueces. Nueces, hongos, mosqueta. Yuyito para el amor, también. Se junta también las otras frutas que hay por la calle. Creo que es murra. Murra. También junto a Fabián, creo. Así que, y el dulce de mosquete es riquísimo. Después la murra también, se come mucho. El maqui, las hojas de maqui, decías vos, ¿no? Sí, también para el mate sirve, para el dolor de panza. Después una abuela me hace toda una radicheta seca, sí. Para el empacho y para el dolor de panza también, seco. Mira. También. Y también los orejones que se hacen, sí, en verano y sí, se guardan hasta invierno. Mm. Y también apareció la chaura. Ahí Albertina, que hoy no está, nos contaba que la chaura es algo exquisito. Son estas manzanitas, sí, sí, diminutas, que crecen en la montaña, que son, pueden ser rojas, blancas, violetas. Sí. ¿Sí? Pero hay que saber, porque Sí. No hay que andar comiendo cualquier bolita que uno encuentra por ahí, porque hay otras plantas que está el famoso matacaballo, ¿lo conoces, Mirta? ¿No? Es como una especie de tomatito chiquitito, se parece a la chaura, pero no. Ah, no lo conozco, no lo he visto. Bueno, ese hay que tener cuidado, porque ese revienta a caballo, le llaman, en el campo. Bueno, así que ahí está todo el saber de, en cada época del año, que se viene, ¿no? Y bueno, y después también nos fuimos de viaje. O sea, ¿a dónde nos fuimos? A Mendoza. A Mendoza. El profe habló todo el viaje, no me dejó hablar. No, mentira, acá dice otra cosa. ¿Dónde hay, viste? Viste la revista esa, es falluta la revista. Acá dice que ya arrancamos mal porque... No, Fabián... Me pichicado, me pegaba, patada el profe, el viaje. No, y después Fabián se quería bajar en todas las bodegas, le dijimos, no, bodegas no. Se puede ir a comer aceituna, bodegas no. La aceituna te la tiraba por la cabeza, esa. La negra esa no me gustaba. No, no le gustó la aceituna negra. No me gustó. ¿A vos, Dominga, te gustó la aceituna negra? A mí me gustó. Me gusta toda la aceituna. Todo lo que es aceituna me encanta. Pero esa aceituna negra que probamos, que era hecha, como se hace el jamón acá, hacen la aceituna. Riquísima, muy bien. Estaba muy linda. Esas las coseché con mis manos, y así como están ahí en la fotito, así son, No se lavó la mano el propio. Y después se ponen en sal. Tenía tierra. Y ese es el gustito. Se ponen en sal, en una bolsa con sal, y se las van moviendo. Mira. Hasta que largan todo el jugo. Y después que largan todo el jugo y quedan arrugaditas, así las llaman aceituna griega, pero... Como pasa de uva. Claro, eso también había allá en Mendoza, ¿no? Sí, yo me traje bastante puesto. Sí. No, vos te trajiste una bolsita ahí en el colectivo y ibas escupiendo semillita. En la nuca de Mirta, en la nuca de Rubén. El profe, le pegó atrás. Decía que un moquito, decía el profe. No, Fabián es terrible. Terrible. Y venía mareado. Sí. Se movió mucho el barco. El colectivo, No, el barco era que me seguía un barco. Ah, ¿vos te fuiste en barco? En barco. Con razón. ¿Viste? No, ¿cómo te vas a ir en barco? Claro, en barco me iba yo. Se me iba el colectivo. Bueno. ¿Quién llega primero? Dije yo. Claro. Claro. Corre el camino. Con razón era un barco, no era un colectivo. No, bueno. Y por eso se me movía. Digo, ¿quién se mueve acá? Muy bueno. Bueno. También vimos ahí los paisajes de Mendoza, del sur de Mendoza, que son hermosos. Una belleza. Ahí la tierra toda verde, después toda roja, después toda negra, marrón, sí. Y ahí hay una pasarela, pasamos por una pasarela que está en la ruta 40. Qué mamá caballo, qué linda pasarela. Más o menos, 30 metros tiene. Sí, yo me movía. Vos seguías en tu barco y todo diciéndote atrás, pará, Fabián. Esas pasas de uva están muy pasosas. Claro, ¿qué le puse a la pasa de uva? Claro. Bueno, y después ya viene la receta. Volvimos a la receta. Esto estuvimos comiendo el viernes pasado, ¿fue? A ver, ¿querés contar un poco, Mirta? ¿Cómo era? ¿Te acordás algo? ¿Qué comida era? Estaba rico, Sí, el viernes pasado que estuvimos con la receta esa que está en el libro. Y era... Suflé de papa era. Y sí, estaba muy rico. Les ayudamos al profe a cocinar. Así que bueno, después que se cocinó todo, ya lo sentamos todo a comer nomás, porque no había otra cosa. Así que bueno, pero Rubén, Fabián los comió todos, al final no los dejó nada a nosotros, poquito. No vine yo, así que... Estaba empacado. Tenía visita, Fabián. Ah, tenía visita. Sí. Estaba empacado, dice. Qué raro que esté empacado, ¿eh? No, más raro, Fabián. Sí. Nunca está empacado, porque acá no... Cuando viene a estudiar, ¿no? Pura risa, puro chiste. Y cuando viaje, lo mejor que hay es viajar con él, porque es muy alegre. Sí. Sí, el problema es que que nos terminamos subiendo un barco, parece, ¿no? Sí, correcto. Sí. Yo decía, si nadie rema, no va a pasar nada, estamos acá parados. Bueno, ¿quieren que escuchemos un saludito más por el cumple de la escuela? Sí. Ahí va. De la escuela primaria para jóvenes y adultos, que está cumpliendo años en estos días, así que un fuerte abrazo a esa escuela en la que trabajé tantos años, en la que me jubilé también, en la que conocí tantos compañeros y compañeras que se jubilaron, que todavía hoy siguen trabajando. Tengo recuerdos muy, muy lindos de mi paso por esa escuela tantos años. Recuerdo muchos compañeros de trabajo, recuerdo muchos proyectos que llevamos a cabo, muchas salidas de la institución pedagógicas con diferentes objetivos, intenciones, cómo olvidar la carrera de adultos tantos años, los actos escolares, la promesa de la bandera, el famoso Construyendo Juntos, la radio que funcionó durante y funciona durante tantos y tantos años acompañando todo lo que la escuela hace. Bueno, sinceramente, muchos recuerdos que se me vienen a la cabeza, los viajes a Bariloche para estar con la supervisora y las otras escuelas de adultos. Bueno, lo que más recuerdo, indudablemente, además de los y las compañeras de trabajo, docentes y del equipo técnico, son los estudiantes, los y las estudiantes. Sinceramente, bueno, por ellos y gracias a ellos es nuestro trabajo. Algunas veces hemos hecho cosas con más acierto, con más éxito y otras con menos, pero siempre poniéndole toda la intención de revisar nuestro trabajo, de ver qué cosas de nuestro trabajo tal vez hay que ir modificando para ver cuáles son las necesidades de nuestros y nuestras estudiantes, ¿no? Agradezco a los y las estudiantes, los que pasaron por la escuela, los que siguen estando, porque son ellos el motivo de la escuela y además por la energía y la onda que todos y cada uno de ellos le pone. El solo hecho de que elijan venir, de que no vengan porque nadie los manda ni los obliga, hace de la escuela un lugar muy especial y muy particular. Así que si bien va mi agradecimiento a las supervisiones, los compañeros y compañeras docentes y del equipo técnico, fundamentalmente mi agradecimiento va a las y los estudiantes con quienes hemos vivido diferentes situaciones, hemos acompañado diferentes momentos y bueno, y realmente hacen que la escuela tenga sentido. Y agradecerles realmente a ellos el empeño con el que vienen, la dedicación con la que vienen, y también, por supuesto, a los talleres que funcionan postprimarios, que funcionan también en la escuela y que muchas veces hacen que la escuela sea más conocida todavía, ¿no? Así que, bueno, un abrazo enorme, enorme a la Escuela Primaria de Jóvenes y Adultos del Bolsón, que la voy a llevar siempre en mi corazón. Es el lugar donde yo me jubilé y donde más años trabajé de manera continua. Y bueno, los quiero. Les mando un abrazo muy, muy grande y feliz cumpleaños. Muchas gracias, Judith. Bueno, ahí estaba mi agradecimiento. Muchas gracias, Judith. La verdad que ahí no se te escucha si no habla el micrófono. Saludo. Ah, bueno, ahí está, ahora sí. Así que bueno, muchas gracias por acordarte, por mandarnos un saludito. Yo la veo a Judith bastante seguido ahora. Creo que más que antes. Ah, está bueno. Así que le mando un saludo. Bueno, y también tenemos otro audio, vamos a escuchar. A ver. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Marisa del ETAP. Quiero mandar un feliz cumpleaños a nuestra hermosa escuela y a todos los que formamos parte de ella. Abrazos a todos. Besos. Bueno, muchas gracias, Marisa. Ahí sabe que siempre estamos atentos y esperando. Acá Rubén, Fabián te aprecia mucho, así que... Estamos llorando mucho acá. Nah, tampoco. No chamulle. Bueno, vamos a escuchar una música que eligió Rubén, así que voy a dejar que la presente él. No, vamos a escuchar a Joel Hernández, pero esa parte no me acuerdo cómo era el... La bronca de Painefil. Contá quién es Joel Hernández. Bueno, Joel Hernández es un, bueno, un músico del Maitén, que bueno, él empezó hace poco empezó y bueno, estuvo acá en el Bolsón. Bueno, después estuvo recorriendo lo que es la parte de en una fiesta que se hizo en Cusamen, también estuvo allá. Y bueno, ahí lo conocí, y bueno, cuando empezaron a cantar los temas de él, yo dije, ah, este tema me gusta. Y es el único tema que me gusta, el que vamos a escuchar ahora, porque bueno, él cuenta mucha linda, esa historia me encanta lo que él cuenta. Así que bueno, vamos a escuchar a... Estamos en Desde Adentro Folclore a través de FM Mágica en Cosquín, la capital nacional del folclore, la propuesta folclórica de todas las semanas en el corazón del Valle de Punilla. Y hoy quiero presentarles una historia muy particular contada a través de la música. Es un común denominador del sentimiento de muchos hombres y mujeres de la Patagonia profunda. Una historia hecha canción que el poeta Guajardo ha titulado La bronca de Painefil. Quien lo interpreta es Joel Hernández, desde el Maitén, Chubut. ¿Estas tierras son tuyas? Muy mías son. ¿Cuánto vale tu tierra? Ya le dije que no están en venta, amigo. ¿Pero vos te pensás que mi plata no vale, paisano? ¿Cuánto vale tu tierra? ¿Cuánto vale tu tierra? La va a necesitar, peso por peso lo va a necesitar. Peso por peso lo va a necesitar, va a ver. Peso por peso lo va a necesitar. Vamos, cumpa. Peso por peso lo va a necesitar. Mierda, mugre mierda. Váyase. Cuando me habló de la patria, una lágrima le vi. El lago ya no es el lago, me decía Painefil. Y que el cerro tiene alambre, ya no se puede subir. Ya no se puede subir. Pero si el cerro era nuestro, el lago, el río también. Hoy solo nos queda el viento, no lo han podido vender. No vendo mis recuerdos por más oro que me den, pero ni ahí que los vendo, la bronca de Painefil, sangre nativa en mi sangre y la voy a defender. Si tengo pómulos altos y este color en la piel, venga, paisano. paisano a mi rancho que no se puede perder. Un mástil celeste y blanco y una bandera también. Todos los días del año enarbolada puede ver. Estará la puerta abierta y si gustaba que sé. Y si gustaba que sé. ¡Con fuerza, carajo! Pueblo, yo le contaré la historia de mi padre, de mi abuelo, de mi raza y de su gloria, de la nieve del invierno, de la gente sin memoria, que unos vienen y prometen no olvidar la Patagonia, no olvidar la Patagonia. Nos hablan con lengua fina que parece en otro idioma, como si fuera otra tierra nuestra hermosa Patagonia. Pero se olvidan que es de ella nuestro río y su bravura, y que es de ellos la energía de la luz que nos alumbra. Y cuando llega el invierno que se ensaña con mi pueblo, se llevan todo el calor que brota de nuestro suelo. Y se olvidan de nuestros hombres que también son argentinos y dan su vida aquí en el sur, en los pozos petroleros. Por eso es que tengo rabia. Por eso es que tengo rabia y me acosan los recuerdos de cuando el lago era el lago y se abrazaba con el cielo, y el río bajó cantando su canción de libertad, y el cerro no tuvo alambre y el cóndor pudo anidar. Hoy solo nos queda el viento, no lo han podido vencer. Patagonia, sos mi tierra y te voy a defender. Amanece antes que el alba, le pone el hombro al país. Cuando me habló de la patria, una lágrima le vi. El lago ya no es el lago, me decía Painefil. Y que el cerro tiene alambre, ya no se puede subir. Ya no se puede subir. Ya no se puede subir. Estás escuchando Historias No Contadas. Bueno, ahí estaba la bronca de Painefil. Nos preguntábamos, ¿no? En el video se ve a Painefil. Lo llaman gaucho, sí. Pero no es gaucho, es mapuche. O sí es gaucho, o se puede ser mapuche y gaucho. Capaz que sí. Capaz que esto de querer enfrentar a gauchos con mapuche es una estrategia para dividirnos, ¿no? Digo, en esto que se viene el día de la tradición, y hay tanta cuestión dando vuelta. Bueno, ¿saben qué? Nos quedan solo 10 minutos, así que hay que empezar a saludar. No sé, Dominga, ¿vos querías decir algo más antes de saludar? ¿Algo de la revista? ¿Algo que quieras contar? Bueno, de la revista le puedo contar que tiene muchas cosas lindas que hemos hecho acá con el profe. La receta de comida, de los suyos, de todo. Las frutas naturales de acá del Bolsón. Muy lindo trabajar e ir aprendiendo también, porque yo la verdad que había muchas cosas que yo no lo conocía, no entendía. Bueno, ahora estoy aprendiendo y estoy entendiendo cómo se puede trabajar con la fruta, con lo suyo, como trabaja Fabián. Él nombra cada yuyo y por ahí a mí no se me quedan en la mente, porque hay muchos que son remedios. Yo lo único que conocía era el pañil y toronjil, todas esas cosas, el paico, que dicen que para el empacho. Hay muchos remedios que se crían en el campo que es bueno conocerlo y practicarlo también, porque por ahí nosotros a lo mejor tenemos en nuestra casa y no lo aprovechamos. Así que la verdad que lo he aprendido bastante con el profe Javier, principalmente las comidas, que son bastante económicas las comidas que hacemos, no lleva mucho gasto, es bastante económica, y uno muchas veces lo tiene ahí derrumbado, como se dice, la lenteja, la zanahoria, muchas veces se echa a perder y no lo aprovechamos. Y es lindo porque uno aprovecha todas esas cosas. Y que la pasada estuve hablando con mi hija Beatriz, me dijo que cuando fuera para allá le hiciera todo eso para poder ella también hacerlo. Así que hay muchas cosas que uno no lo sabía, bueno, ahora lo sabemos. Lo está enseñando el profe. Así que, bueno, todo lo que puedo decir es... Quizá mucho de lejos me están escuchando, bueno, no sé, porque todo este tiempo no he tenido llamado a mis hijos, nada. Así que si por ahí estuviesen escuchando algunos, les mando un saludo a todos los que están escuchando. Porque la verdad que por ahí la gente se olvida que nosotros hacemos programas. Es bueno también porque va aprendiendo, va sacando esa vergüenza. Cuando recién empezamos... Yo tenía vergüenza, llegaba a transpirar para no hablar. Bueno, ahora ya como que me estoy convenciendo. Así que le agradezco al profe todo esto, lo que le he enseñado y lo que estoy aprendiendo también, porque ya voy conociendo bastante la letra, todo. Así que agradecida con el profe estoy. Y con mi compañero también, por ahí me ayudan en algo. Así que... Los saludo a todos que estamos presentes en este lugar, el profesor, Rubén, Fabián también, acá mi hermana Mirta, y los que estarán escuchando también acá cerca. Así que todo esto es lo que puedo decir. Bueno, yo también quiero saludar a... Primeramente voy a saludar a mi hija Sandra, que en el día de ayer estuvo de cumple. El Señor le dio un año más de vida, que Dios me la bendiga mucho, mi hija, que le dé fuerza para que ella pueda seguir adelante, pueda seguir estudiando también. Si no es este año, el año que viene, si Dios quiere, iremos a estar juntas otra vez estudiando. Muchas veces nosotros decimos, no necesitamos el estudio, pero sí que lo necesitamos. También... le damos un abrazo grande al SIC por poder estar, por poder, a las paredes, más encima le agradecemos, porque si no tuviéramos paredes ni techo no hubiéramos estudiado, creo yo. Así que bueno, estamos muy agradecidos, aparte de eso también, porque yo tampoco me sorprendí también, porque no pensaba estar acá estudiando, ya van a ir 2 años que estoy. No pensaba estar porque llegué un día porque mi hermana acá Dominga me invitó un día. Yo llego a la casa y le digo a las chicas, digo, me invitaron a la escuela, le digo, a estudiar. Así que las chicas me dicen, mami, sí, dice, anda. Dice, si podés ir a estudiar, le digo yo, pero ya soy grande, le digo, ¿qué van a decir la gente? O sea, yo también tenía un poco de vergüenza de llegar porque yo decía, ¿qué van a decir la gente ahora de grande, de viejas, si ellos entre mí se ponen a estudiar? Así que no, me dice mi hija, no, anda, mami, anda, dice, te hace bien también, dice, porque te distrae, dice, y te sirve un montón el estudio, dice. Nosotros, no, algunos alcanzaron a terminar la secundaria, otras no, así que ellas dicen, mami, seguí estudiando, dice, nosotros, dice, ya vos los criaste, todos nosotros somos todos grandes, nosotros no es trabajo para nosotros ni nada, dice, así que podés ir, mami, dice, estudiar, no dejes, mami, dice, animate, andá, si querés yo te acompaño, me dice una de las chicas. Así que todos los días me decían, a cada rato que iban a verme, tan cerquita viviendo, así que ella iba y me decía, sí, mami, ¿te decidiste? Dale, mami, andá, dice, te acompañamos si querés. Así que un día agarré y dije, bueno, voy a ir, dije, yo entre mí sola, estaba pensando en la cocina, voy a ir. Y me preparé y salí sola, no sin avisarles a ella ni nada. Así que cuando llegué en la tarde estaban todas ahí esperándome para felicitarme que yo había venido a estudiar. Así que, bueno, le doy gracias a ella también que me apoyaron en esto porque de chica no puedo estudiar, así que le digo a las chicas, yo de chica no estudié, le digo no puedo estudiar y voy a estudiar ahora de grande. Mami, ¿qué tiene que ver eso? Dice, lo principal es tu vida, dice, y vos que aprendas, dice, porque te hace falta el estudio, dice, también, y te va a hacer falta, me dice, porque tenés que estudiar, dice, así nadie te embrolla, nadie te jode, dice, ni con la plata ni nada, porque yo ni conocía ni la plata, ni sabía ni siquiera poner mi nombre, nada, así que le doy gracias al profe también que los ha enseñado un montón, todo lo que aprendimos, nunca lo aprendimos, todas las cosas que hacemos, todas las recetas de comida que hacemos las recetas y ya también nos prendemos con la comida para cocinar y todo, así que bueno, estamos muy agradecidas aparte de él, todo lo que nos ha enseñado. Muchas veces el profe dice, no, yo no, a mí no me agradezcan, dice, yo les agradezco a ustedes, pero es así. Tenemos que agradecerle por más que él no quiera, porque es algo que si él no hubiera estado con nosotros, no hubiéramos aprendido nada, porque no íbamos a tener profesor, ni maestro, ni maestra, ni nada. Así que, bueno, le damos gracias por todo lo que él hace por nosotros, y gracias también les doy por estar con mis compañeros acá, Rubén, Fabián. Bueno, Fabián un poquitito mañosito, pero igual lo queremos, igual lo amamos, así como es él, empacadito. Así que bueno, acá estamos con él. Y también un abrazo grande a nuestra hermana Dominga, que por ella también llegué, porque ella también cada vez que me encontraba me decía, ¿y hermana, se decidió ir a la escuela? Vamos, hermana, me decía, vamos a estudiar, es lindo ir a estudiar, dice. Así que bueno, le doy las gracias a ella también. Y un saludo para todos los que lo están escuchando, los que no han escuchado, para mi familia, mi esposo, si están escuchando. Bueno, el jueves pasado, mi esposo, cuando llegué, estaba muy contento el jueves anterior, porque este jueves que pasó no lo tuvimos a radio. Así que estaba muy contento él porque había escuchado la radio, estuvo uno de mis hijas ahí, y le prendió la radio, así que estaba escuchando y me dice, ajá, dice, así que tienen programa ustedes, ¿no? Así que dice, estaba muy lindo, dice, el programa que tienen, dice, estuve bailando, dice, también unas chacareras, dice. Así que estuvo bailando unos valses, no sé qué, lo que me decía él ahí. Así que, bueno, está muy lindo porque también todos ellos me apoyan, me dicen que sigue estudiando. Todos me preguntan ellos si este año voy a salir, le digo que no, que le pedí un año más, le digo al profe, porque todavía no aprendo mucho, le digo. Así que, bueno, si Dios quiere, en el año que viene iremos a estar otra vez de vuelta y ojalá que los toque el profe que tenemos. Así que, bueno, aquí iremos a estar estudiando otra vez de vuelta, así que estoy muy contenta por un año más que ha cumplido el SIC, de cumpleaños del SIC. Así que un saludo a todos los que están escuchando, a todos los estudiantes, a los porteros de la escuela, a Héctor, a Claudia, ¿cómo se llama ese ojo? Delia. Un saludo, un abrazo grande para todos ellos que están acá, que los tienen paciencia, por ahí se los pasa el rato de salir, pero bueno, ellos están esperándolos ahí para limpiar, así que un saludo grande para ellos. Bueno, un saludo para el profe también. Así que bueno, los veremos el próximo jueves, si así Dios los permite. Que anden bien, un saludo para el profe igual. Chao. Yo soy tímido, chao. Bueno, profe, yo igual, bueno, estoy agradecido por, bueno, poder estar acá en el lugar y bueno, poder verlo, porque bueno, ya lo conocimos bastante tiempo, así que ya hemos estado en varios, hemos estado en el grupo de los renuevos, que ahí, bueno, volver a encontrarlo otra vez es un sueño, porque bueno, y volver a empezar esto, volver a las clases, porque a mí me cuesta mucho, pero bueno, por ahí lo que son malo que anhelo es aprender a leer y poder aprender a escribir, eso es lo que anhelo a mis hermanos, ¿no? Y bueno, saludar a todos la gente que me escucha, especialmente ahí a mi hermana que me está escuchando ahí en Corriente, todos los jueves me preguntan, ¿me dice, vaya a los rayos? Le digo, sí. Así que bueno, ahí están prendidos ahí, así que bueno, quiero saludarlos a ellos. Y bueno, a mi hermana que tengo ahí en Cusamen también, que ellos también están prendidos ahí a la radio, así que bueno. Y bueno, a toda la gente que me conoce, y bueno, y a usted, profe, por el aguante que los tiene cada día, ¿no? Y bueno, y bueno, ojalá que mañana lo vean un poco más bajo las tareas, porque no, mucho. Es mucha tarea, así que no, profe, la verdad que agradecido a usted, y bueno, nos veremos el próximo jueves, ¿sí? Okay. Ay, yo soy tímido, profe, no hablo nada yo. Bueno, listo entonces. Chao, Fabián. Chao. No, saludo a toda la gente que me conoce, a toda la comarca Lina, a todos los médicos de Bolsón, a los hospitales que te atiende bien. La directora de la escuela también. Alicia. Sí, a la que la de plástica el otro día. Se me fue el nombre. Sí, la que me regaló la ropa. Bueno. Saludo también. Les mandamos. Saludo a mi hermano que sigue jodido nomás del hoyo, que siga adelante, que le dé hoy la fuerza que siga. A mi otro cuñado que está a los menucos, que está enfermo también, que les haga todo bien todo el estudio, no se sabe qué tiene. Así que saludo a mi cuñado ya. Bueno, muy bien, Fabián. Gracias, profe, por cada día. Yo les enseñarme. Agradezco a ustedes también, ¿eh? Muchas gracias por el aguante. Hay que aguantar este profe. Sí, sí. Nos da mucha tarea. ¡Ah! Me mata, me sale humo. Bueno, y ahora nos vamos a poner a hacer tareas. Así sí, que, sí. Ya está, no. Sí. Ya. No, guarden. Bueno. Chao, hasta el otro año. Mañana, ¿qué vamos a comer, Fabián? No sé, yo estoy a dieta. No. Yo voy a comer lechuguita, no me tomate. ¿Cómo, Mirta? Chancho era. Sanguchito de chancho. Claro. Sí, chancho era. Cerdito. Cerdito. Bueno, sandwichito de cerdo. Sí, pero tenemos al profe acá. A la plancheta. Ah, ya tenemos un chanchito acá. ¿Qué tal? Plancheta jamón. Cerdito a la plancheta. Bueno, nos vamos a ir escuchando el último tema que lo pidió Dominga, que hoy a la mañana, Domingo, su compañero, estaba escuchando Los Manceros Santiagueños y ella dijo, me gustó, así que quiero escuchar eso, dijo, ¿no? Así que vamos a escuchar los Manceros Santiagueños haciendo un tema más que conocido, que está buenísimo, que se llama, ¿cómo se llama? Puente Carretero. Es una chacarera linda para pegarle así la despedida. Sí, para acompañar mañana los sanguchitos, yo voy a tener ensalada. Ah, muy bien. Lechuga con tomate y zanahoria. Muy bien. Ahí está. Pero vení a hacerla acá, si nos mostrás cómo se hace, tomamos nota. Bueno, listo. Bueno, ahí nos vamos entonces con los Manceros Santiagueños. Hasta el otro jueves, chao. Hasta el próximo jueves. Chao, chao. Con tu familia viajero, verás qué lindo es el río desde el puente carretero. Es una de mis recuerdos de amores y de nostalgias, corazón entrelazado entre Santiago y la banda. Será el puente carretero que va cortando el camino para llegar a los brazos donde me espera un cariño. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca te olvides, aroma Santiago Manta. Que venga la segunda para todos mis paisanos. Por nada olvide, viajero, lo que siente en mi paisano. Seguro te han de querer como se quiere un hermano. Y cuando llega la noche te pasa mirando el río. Seguro que algún dorado se besa con el rocío. Coplitas que van haciendo de mi corazón travieso, me hace cosquilla en el alma cuando se agranda el silencio. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca te olvides, aroma Santiago Manta. Esto fue el micro radial de la Escuela de Jóvenes y Adultos, Historias No Contadas. Que me vaya, por cierto, en un instante, seguí altiva y vibrante por los campos del sur.